tiene que ver con la campaña que del 25 al 29 de marzo el gobierno de Mendoza ha lanzado en relación a la prevención del cáncer de útero. Habrá PAP gratuito y sin turno en los hospitales. Y bueno, para hablar mejor de ello estamos en comunicación telefónica con el jefe del Programa Provincial de Cáncer de Mama y Cuello Uterino. Estamos hablando del doctor Santiago Rico, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Santiago? Tranquilo. Hola. Hola, sí, ¿cómo estás? Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Y para comenzar, preguntarle ¿cómo se viene esta campaña? ¿De qué se va a tratar en relación a la prevención del cáncer de útero? Bueno, te cuento. Hoy es el Día Internacional de Concientización contra el Cáncer de Cuello de Útero. Entonces, con motivo de esto, hemos tomado toda la semana para justamente tratar de lograr esta concientización. Es la campaña desde el programa de detección precoz del cáncer de cuello de útero y mama, que es del ministerio. Hemos instaurado la posibilidad de que las mujeres puedan realizarse un Papanicolaou a libre demanda, sin necesidad de orden médica, en todos los efectores públicos de la provincia, sean centros de salud como hospitales públicos. Y al mismo tiempo también el camión sanitario está haciendo lo mismo también. Ayer estuvo en la penitenciaría haciéndole toma de PAP a las reclusas y hoy está en municipalidad en la plaza departamental de Luján haciendo PAP a libre demanda y va a estar miércoles, jueves y viernes en las inmediaciones de la Plaza Independencia también haciendo PAP a toda persona que lo requiera. Estamos hablando de cifras que son verdaderamente preocupantes, ¿no? Alrededor de 1.800 mujeres mueren por año frente al cáncer de útero. ¿Esto viene creciendo? ¿Cómo viene la situación? Y también, ¿cuál es qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe? Sí, mira, la cifra es la cantidad de muertes que se producen por año en la Argentina. En Mendoza más o menos mueren unas 60 mujeres por año promedio. Dentro de todo, Mendoza es una de las provincias que menos mortalidad tiene por cáncer en la Argentina. De todas maneras, es una cifra alta, teniendo en cuenta que es una enfermedad altamente prevenible. Entonces, en realidad, debería ser mucho menor si la gente se concientizara y acudiera a hacerse las pruebas de Papanicolaou, colposcopía, detección del HPV, que también existe. En este sentido, entonces, van a ver estos estudios, esta posibilidad. ¿Cómo hay que hacer para acceder? ¿Directamente ir? Bueno, exactamente. Ahora, directamente ir, presentarse. Si tienen que tener entre 25 y 65 años. Uh-huh. Ese es el rango de edad para hacerse el Papanicolaou. Y la idea es que tengan la posibilidad de hacérselo sin necesidad de orden médica y a libre demanda. Eso es otra cosa que también es importante que la gente sepa, que para todo el año, para permanentemente, las mujeres o personas, porque también los varones trans se tienen que hacer el Papanicolaou, no necesitan orden médica, es su derecho poder hacerse un Papanicolaou, por supuesto que necesitan pedir turno, uh-huh. Pero se pueden pedir que les hagan el estudio sin necesidad de orden médica. Eso es muy importante porque la gente tiene que saber que tiene ese empoderamiento de que es su derecho realizarse la prueba. Bien, que no siempre quizás ocurre esto, pero es un derecho que también hay que hacerlo valer, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso es que nosotros insistimos tanto, porque en definitiva tenemos que ser solidarios y con todas nuestras mujeres, todas las personas que están pasibles de tener un cáncer de cuello de útero, nosotros tenemos que insistir en esa concientización para que toda persona pueda acceder y debe acceder también. Es un derecho y es un deber también. Santiago, preguntarle también, ¿cuáles son la mayoría de las situaciones con las que se encuentran, ¿no? Como jefe provincial también del programa, viendo las distintas realidades, ¿cuáles son las cuestiones que podrían ser evitadas y que no se han logrado evitar para llegar a una situación como la del cáncer? Mira, justamente, como para que te des una idea, este cáncer es uno de los pocos que sabe quién lo produce. Lo produce un virus, que es el del HPV. Uh-huh. Desde que se produce el contagio con el virus hasta que se produce la enfermedad pasan 10 años. Fíjate vos la cantidad de tiempo que hay para detectarlo antes de que se produzca el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Contestando tu pregunta, ¿quiénes son las mujeres que llegan con un cáncer de cuello de útero y mueren por un cáncer de cuello de útero? Aquellas mujeres que no acceden al sistema de salud, las que no se hacen la prueba, por desconocimiento, por miedo, o por la causa que sea, o por falta de recursos para llegar y acceder al sistema de salud. Entonces, ¿qué pasa? Incluso la Organización Mundial de la Salud considera que la mortalidad por cáncer de cuello de útero es una enfermedad típica de la pobreza, porque se da mayormente en la gente que no accede. Por eso es que es tan importante estas campañas de concientización y acercar la salud a la gente para que le sea fácil acceder. Bien, entonces reiteramos a partir desde ayer, ¿no? Hasta el 29 de marzo, PAP gratuito y sin turno en todos los hospitales y centros de salud de toda la provincia. Exactamente, sí. Bien, Santiago, le agradecemos muchísimo. Abrazo grande desde La Mosquitera. No, por favor, gracias a ustedes por la difusión. Muy amable. Por nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Lo escuchábamos al doctor Santiago Rico, el jefe del Programa Provincial de Cáncer de Mama y Cuello Uterino. Lo recordamos, podés acercarte a todos los hospitales y centros de salud hasta el 29 de marzo sin turno para poder realizarte un PAP gratuito, que es una de las maneras fundamentales de poder prevenir el cáncer de cuello uterino.